Cristo, mientras estuvo en la tierra, fue un gran discipulador. Por eso sus discípulos siguieron su ejemplo y hoy día también nosotros tenemos que seguirlo. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles nuevamente con un cariñoso abrazo. Este tema del discipulado es realmente interesante, maravilloso. Es bueno ponerlo en práctica porque atrae a personas a Cristo. Y cuando estudiamos la vida de Jesús, Él fue un discipulador por excelencia, especialmente a la gente común. Pero además, creo que deberíamos agregar que es un mandato. Y como es mandato, tenemos que obedecerlo. Y dice, por tanto, y hacer discípulos. Exactamente. Interesante ese concepto que aparece en la Biblia, especialmente en Mateo capítulo 28. Ahora, ¿qué se entiende por común? Porque Jesús discipuló a la gente común, nos dice la Escritura. Bueno, creo que tendríamos que ir a lo que trata la Biblia como gente común. ¿Quiénes era esa gente común? Carpinteros, pescadores, labriegos, amas de casa, pastores, soldados, siervos, ¿no? Entonces, esa era las personas que eran consideradas comunes. Estaban separadas de aquello que formaba la élite o la gente clase alta. Al parecer era muy marcada la diferencia entre la gente de arriba y de abajo, digamos así, de alguna manera. Ahora, cuando uno revisa un poquito el diccionario, la característica de común, ¿no es cierto?, es muy parecida, parece, a lo que eran los tiempos de Cristo, es como cosas pertenecientes a conjuntos de seres que tienen las mismas características. Así es. Esto nos indica que Jesús fue abierto a entregar el mensaje no solamente al pueblo judío, sino a todas las personas. Y de hecho hay muchos ejemplos que Él visitó personas puntualmente que no eran judíos y trató con ellos y conversó con ellas. Pero ¿sabes una cosa? Creo que más que esto tenemos que decir de que el Señor trató con gente común porque Él también era común, entre comillas, ¿ah? De acuerdo, claro, con la época y la sociedad, común, y exactamente la sociedad en la que estaba viviendo. Porque recordemos cuando Él nació. Él venía de un hogar humilde. José y María no eran un hogar acomodado. Recordemos que José tenía el oficio de carpintero. Entonces, ahora, perdón, el oficio de carpintero no es que sea un oficio que desmerece a la persona, eran de escasos recursos. Exactamente, justamente. Si no se trata de que uno lo va a mirar en menos, el problema era que no tenía muchos recursos. Y fíjate, ¿dónde se nota esto? Se nota precisamente cuando ellos van con el niño y la ley mandaba que todo primogénito tenía que ser presentado con una ofrenda. Uh-huh, ahora ofrenda se llevaba un cordero, pero para aquellas personas que eran humildes, que, o mejor dicho, que no tenían recursos, se les daba la posibilidad de una ofrenda menor. Entonces, en San Lucas capítulo 2, versos 21 al 28, ahí dice, cumplido los 8 días de la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Fíjate lo que dice el verso 24, en forma especial. Para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Era la opción cuando no tenían la capacidad de dar un cordero. Esa era la ofrenda de la gente pobre. Y esa fue la ofrenda que José y María ofrecieron cuando llevaron a Jesús al templo. Esto está muy relacionado, cuando uno estudia un poquito las monedas, se da cuenta que son como blancas también, ¿no? Y me suena enseguida a las dos blancas de la viuda, ¿te acuerdas? Que fue lo mínimo, lo único que tenía, lo entregó todo, y otros entregaban grandes cantidades de dinero, hacían sonar espectaculares, pero ella salió bien, claro, delante de ahora Dios. Fíjate, otra de las cosas que nosotros debemos subrayar aquí es el hecho de que la gente en ese sentido era bien honesta cuando entregaba, además que ellos tenían un concepto, creo, mucho más elevado que el que tenemos nosotros acerca de Dios. Entonces, ellos, alguien podría decir, bueno, para economizar, yo voy y llevo palomino, ¿para qué voy a estar gastando en cordero? Claro. ¿Mm? Entonces, pero aquí nosotros vemos que ellos ofrecían lo que podían ofrecer. O sea, no era cosa de hacer trampa en ese sentido. Lo interesante es que la calidad de humilde de Cristo se refleja incluso no solamente en lo que hicieron los padres, sino en lo que decía la gente. Marcos 6:2 en adelante dice, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar. Y aquí aparecen algunas cosas muy parecidas a como se encontró cuando hablaba con los dirigentes judíos en el templo, ¿te acuerdas? De 12 años, así cómo es. Tenía sabiduría para responder las preguntas. Dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. Y aquí viene lo interesante de la humildad de él. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Porque hablaba con autoridad, ¿no es cierto? Hablaba cosas nuevas, hacía énfasis en las cosas que quizás habían dejado de hacer los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Y ellos aprendían de Jesús cosas maravillosas, pero la relación que hacen es, pero este es carpintero, este no fue a estudiar, no estuvo en una universidad, no lo vimos crecer dentro de la élite de los estudiantes, pero ¿cómo se desarrolla Jesús? Ahora, lo interesante de todo esto es que ya hemos estudiado cómo Cristo se anticipó a muchas cosas porque su madre le enseñó y él también se acercó a las Escrituras, el Antiguo Testamento. Muchas veces lo usó de memoria y eso le dio la sabiduría, porque la Biblia da sabiduría, enseña, la Biblia hace que la persona sea inteligente. Estoy pensando que quizás usted quiere acercarse al Señor, quiere ir a la iglesia, llevar una ofrenda. Bueno, haga como Cristo, lleve dos tórtolas o dos blancas, pero lleve lo que su corazón le dice, de acuerdo a la bendición que él le ha dado. Cristo tuvo realmente comienzos muy humildes en su vida. Así es. Fíjate que se dice que, o se describe a Jesús como habiendo asumido su humanidad en un hogar de gente pobre y común. De hecho, la evidencia arqueológica también parece indicar que el pueblo de Nazaret, donde Jesús pasó su niñez, era una aldea pobre y además no tenía importancia, una aldea sin importancia. Entonces eso nos habla de Jesús, que claro, por eso también muchos lo rechazaron, porque ellos estaban esperando un Mesías diferente, un Mesías que seguramente iba a nacer en el palacio, se iba a rodear de los escribas, los sacerdotes, los fariseos, esa gente era la que con la que él iba a tratar, pero no con gente común. Fíjate, una de las cosas que reprochaban a Jesús, decía, come con pecadores, ¿eh? Con esta gente de baja, ¿cómo puede meterse con ellos? Entonces, y Jesús, él dijo bien claro que él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Además, cuando le reprochan eso, él le dice que los enfermos necesitan médicos, no los sanos. Ellos creían que estaban sanos. Y bueno, si creían que estaban sanos, no necesitaban a Jesús. Exactamente, bueno, interesante, porque cuando uno analiza la vida de Jesús antes de iniciar su ministerio, la Biblia no lo dice, pero al parecer la ausencia del Padre estuvo presente en la vida de Jesús también después. Algo pasó por allí, ¿no es cierto? Desapareció José. Incluso tú lo encuentras cuando a Juan Cristo le dice, mira, ella es tu madre, y no estaba José. Claro, o sea, ella estaba viuda. Entonces, yo me imagino que... Y estoy pensando que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero él tuvo que mantener un hogar, trabajar en el oficio que había aprendido de José como carpintero, trabajar para el sustento cuando podía perfectamente con algún milagro haber hecho un palacio y haber vivido cómodamente, pero él fue de un nivel humilde para enseñarnos a nosotros también la humildad, y que Dios puede dar, hacer grandes cosas con un Jesús que para ellos en muchos casos fue un completo extraño. Todos pensaban en realidad conocerlo bien, pero en realidad ni sabían quién era realmente ese Jesús. ¿Y qué parece si usted piensa cómo está considerando a Jesús? Sus inicios humildes no le dan la categoría de no reconocerlo como Dios. Aún más, él debe crecer en nosotros al saber que estuvo con la gente común, fue del pueblo, y al pueblo él evangelizó y llegó con su doctrina maravillosa de salvación. Bueno, es interesante estos detalles de este Jesús que discipuló a la gente común. El creador de todo lo que fue hecho entró en la humanidad no simplemente como un ser humano, un infante, lo que ya habría sido asombroso, sino en el hogar de una familia relativamente empobrecida. ¿Cómo hemos de responder a algo tan increíble? ¿Cuál es la única manera de responder? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su compañía en este momento. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.